en la voz de nuestra iglesia, la hora. Son las 7 y 13 minutos. Radio Católica de Olancho. Con cariño, un mensaje de amor y amistad en Navidad. Ya el Señor lo prometía por el profeta Isaías que vendría una joven escogida y es María. Y fue niño entre los niños, y fue hombre entre los hombres, y fue sabio entre los sabios, y a todos nos libertó. Radio Católica de Olancho. Son las 6:59. Radio Católica de Olancho. Con mucho amor y paz, que escuche el mundo entero que Dios está en ti y que tus oraciones se eleven hacia Él. Ven a cantar, ven a reír, alegra tu corazón porque nació el Señor. Vamos nuestros deseos sinceros por una Navidad y un año nuevo llenos de paz, amor y fe. Radio Católica de Olancho, la voz de nuestra iglesia, te desea bendiciones en estas fiestas. Que las bendiciones de lo alto irradien sobre cada hogar de este departamento de Olancho en esta Navidad y que el año nuevo por llegar nos traiga paz y prosperidad. Son los deseos de Delicias Delmira y su propietaria, la hermana Delmira Matute Turcios en Sopilotepe. Delicias Delmira le ofrece al por mayor y menor rosquillas, hojaldras, pancemita y pan dulce, molletes, tabletas de leche con coco, mascaduras, rosquetes, pinol, arroz de maíz, café tostado y mucho más. Visítala en Sopilotepe contigo al campo de fútbol frente a la iglesia de Santidad y en el desvío de las Delicias hacia el Plomo con horario de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Teléfonos para pedidos e información 9969-9973 y 9721-1098. ¡Feliz Navidad y bendiciones a todos! Les desea Delicias Delmira. Radio Católica de Olancho y La Voz de América de Washington presentaron el noticiero Buenos Días América.